tus labios me hizo revivir. Sin ti, yo no soporto más mi soledad. Mi amor, te quiero tanto y dame una oportunidad. Sin ti, me moriría de dolor si tú no estás. Porque te siento día con día más y más. Y en mi mente tus besos llevaré. Sin ti, mi soledad se muere por tu amor. Es tanto el fuego que tengo para ti, que si no vuelves muy pronto moriré. Sí, amor, yo moriré. Yo moriré.